las noches abro la ventana, pues mandas una señal que el viento susurra tu voz, los acordes de esta canción. Oh, te extraño tanto. Oh, lo eres todo. Una luz brilla en mi alma. Si miro al cielo y recuerdo que tú estás en mí, escucha la voz de mi corazón y siente hasta el último latido. Aunque nos separe la distancia, siento que nuestras miradas se cruzan cada instante. Bajo este cielo oscuro y las estrellas que se asoman, tu rostro brilla por su ausencia. Oh, te extraño tanto. Esta canción siente que mis sueños se reflejan en tus ojos. Tú me das el calor que nunca tuve y me faltó. Eres tú la razón de que exista esta corazón y siente hasta el último latido. Una luz brilla en mi alma. Si miro al cielo y recuerdo que tú estás en mí, escucha la voz de mi corazón y siente hasta el último latido, hasta el último latido.